El Mirador, 19 horas. Suena Sal Si Puedes. Radio Curva 106.1. De plumas desató el recuerdo. Hoy me levanté lo más temprano que pude. El nudo del absurdo en la garganta no me dejó pasar ni dos sorbos de los amargos de la mañana. Miré al piso y vi el desparramo de plumas en la galería. Ahí nomás pensé en las víctimas y en otras plumas. Las alas renegridas de los tordos de San Francisco pasaron por mi memoria. Hubo un tiempo en el que los hilos y los cielos del rincón del este en el que me crié se cerraban oscuros, invadidos por los pájaros. Fueron declarados plagas y algún funcionario decidió envenenarlos. Los fumigaban durante días. Era un tour mortuorio el centro y sus adoquines de la calle 25 de Mayo. Caían de las copas de los árboles y se amontonaban a morir en los canteros de toda la eterna vereda de la mano derecha de nuestra avenida principal. Yo debo haber tenido 12 o 13 años. Iba a clases de inglés por el trayecto del luto. No soportaba verlos acurrucados esperando la muerte, un puñadito a su lado apagándose, y la indiferencia de los transeúntes frente al veneno y la agonía. Junté varios, durante muchos días, semanas incluso. Los llevé en una caja de zapatos hasta los fondos de la casa de mi abuela. Los acomodé en jaulas de canarios en desuso y traté, infructuosamente, traté de salvarlos a alpiste y agua. No recuerdo si alguno lo logró. Recuerdo sí a los que no pudieron, y recuerdo sobre todo la agonía de las alas con que se hacían bollito para abrazarse solitos en la muerte. Yo fui pájaro algunas veces. Sé de eso de apoyarse las alas renegridas para protegerse del crisma. Sé cómo nos decolora el miedo en un rincón de una jaula o en cuclillas en el piso helado de un baño. Pronto se me llenó la cabeza de tordos. No pude dejar de pensar en esos pájaros desde que supe de Sofía y su fragilidad. No nos perdono por las alas vencidas ante el miedo a la muerte. No conozco otra metáfora más cercana a mi plumaje que la del temblor de un ave a punto de envolverse sola en sus alas abatidas mientras los transeúntes pasan, miran y siguen de largo por sus veredas paralelas. Aves como tordos negros, y es la muerte y su veneno la que apesta en las calles de mi pueblo. Ahí vienen los pájaros. pájaros negros a picotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme. Ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme. Que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ahí vienen con sus plumas negras erizando el viento. Ahí quieren clavarme sus garras en el pensamiento. Que dejen marchar a esta pobre con su recuerdo. Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca. Y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca. La agitación del torrente sanguíneo, el pulso del corazón, la dilatación de las pupilas, la asfixia en el pecho, la angustia incomprensible, las ganas de némesis colectiva, el linchamiento. Todo eso inexplicable sucede en el cuerpo y en la psique de una mujer cuando se entera, cuando escucha que a otra la mataron. Porque no es cualquier muerte. Los femicidios tienen una carga política, social, racial y de género que no se encuentra en otra muerte. Porque la apropiación de nuestra vida en manos de varones está sujeta a un sistema de aleccionamiento que llega al punto más álgido con ese femicidio, pero que lo vivimos desde que nacemos. Hoy, que ardan todos los varones violentos. Aquellos que siguen con el chiste machirulo, para los que se creen superiores en los trabajos, en los deportes, en el arte, en la casa. Ardan con toda mi furia. Hoy no importa ser políticamente correctas, moralmente dóciles, éticamente intelectuales. Nunca importa, porque siempre van a intentar aleccionar. Todas presentes. Ahora y siempre. Todas presentes. Ahora. Todas presentes. Ahora y siempre. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Sal si puedes. 19 de diciembre del 2022. Justicia por Sofía. texto de Anto Bainotti. Bueno, esto es Radio Comunitaria Curva, estamos en la 106.1, es la comunitaria de Sal Si Puedes, y acá estamos tomando el aire de alguna manera para presentar una serie de producciones, de inquietudes, de palabras que van a circular en torno al tema, como recién lo presentaba el audio, en función de del último femicidio sufrido en nuestra comunidad, que es Sal Si Puedes. Así que damos apertura de esta manera a este programa especial que Radio Curva emite y comparte con otras radios comunitarias. Mi nombre es Verónica Rey, soy parte del colectivo Curvo y estamos aquí junto a otras compañeras del colectivo Curvo y vamos a ir presentando de a poquito a las personas que van a acompañarnos en esta transmisión especial en este día para recordar, para homenajear, para que no vuelva a suceder estos actos de violencia. Hola, buenas tardes. Acá Ver Urbani, un poco acompañando en la técnica, en la operación técnica. Agradecida también y bastante atravesada, ¿no? Como todos, con estos últimos hechos que hemos estado viviendo de violencia en nuestra ciudad. El segundo femicidio en el año, es importante recalcar eso, ¿no? En una ciudad, un pueblo, ciudad tan pequeño. A mi costadito. Mi nombre es Jessica Isasi, también perteneciente al colectivo Curva. Estamos, como bien decían las compañeras, dándoles la bienvenida a este programa especial que vamos a tratar de compartir con la comunidad de Sal Si Puedes, con la familia de Sofía, con las organizaciones que nos acompañan, con las mujeres de nuestro pueblo, y también en cadena y en red con las radios comunitarias Carabato de San Marcos Sierra, con la Quinta Pata de San Vicente Córdoba y con la radio comunitaria de la cooperativa de Villanos de Carlos Paz. A todos ellos les agradecemos el sumarse, radios compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco, que se están sumando en esto que intentamos sea una forma de pedir justicia por Sofía. Y aquí en piso también vamos a presentar a las compañeras que se han sumado. Le damos la bienvenida a Matilde Ramos de la Radio La Ronda, compañera también del programa feminista Degeneradas. Buenas tardes, Mati. Hola, buenas tardes. Justicia por Sofía, creo que tiene que ser la primera palabra que resuene hoy en las bocas de todas nosotras. Me sumo al reclamo colectivo, me sumo al reclamo del pueblo, me sumo al reclamo de las voces que acompañan a las víctimas de violencia de género. Y me sumo a preguntarme tantas cosas que a lo largo de este programa vamos a intentar visibilizar las situaciones que en este contexto social se van dando frente al no descenso de violencia. Desde Degeneradas en el Aire, programa que se emite por Radio La Ronda, nos hacemos presente ante este especial, programa especial en referencia a reclamar justicia por Sofía Sosa. Bueno, le damos la bienvenida también a Dorita Marengo. Ella es compañera, partícipe del Movimiento Soco Chicas. Bienvenida, Dorita, a este especial de Radio Curva. Gracias, gracias a ustedes por realizar estos programas. Y bueno, solo decir que queremos justicia por Sofía y que no hayan más femicidios ni feminicidios. Damos la bienvenida también a nuestra compañera de La Hollera, también compañera en muchos programas que hemos realizado durante pandemia, sobre todo con contenido feminista, que es la querida Samantha Solaguren. Samantha también participa dentro de la representación del espacio feminista y de disidencias de La Hollera. Buenas tardes, Sami. Hola, buenas tardes a todas y a todes, y también acá sumándonos al grito desesperado de justicia por Sofía y basta de violencia de género, por favor. También damos la bienvenida a Analía Morales del Movimiento de Trabajadores Excluidos, perdón, a Carolina Ceballos. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, buenas tardes. También me uno a esto de pedir justicia por Sofía y más seguridad en el pueblo para las mujeres, que estamos necesitando mucho. También tenemos para compartir el audio de nuestra compañera Lucía Tabitián, que se ha comunicado y que quería estar presente. Vamos a ir de a poquito haciendo ingresar en la ronda a todos quienes nos están acompañando. Lucy pertenece sobre todo a la facción del grupo más joven que tenemos aquí, a través del programa ATR y a través de el espacio del Consejo de Jóvenes. Entonces Lucy también quería hacerse presente y nos envía este audio. Compañeros, compañeras, hoy estaríamos de festejo. Hoy es el cumpleaños de Sofía. Madre, amiga, compañera, vecina. Pero no está con nosotros, porque nos la arrebató José Luis Gómez. Grábense su nombre, grábense su cara. Por si alguna vez, por esas injusticias, está en la calle, no pueda vivir tranquilo. Merecemos, nosotras, nosotres, toda la familia, justicia, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Por favor, una revisión en las leyes, pero sobre todo una conciencia social. No podemos aceptar más estas violencias, no podemos aceptar que un día tengamos a nuestra hermana, a nuestra amiga, y al otro día no, porque nos las arrebatan así. Se me hace un nudo en la garganta. Y hoy pido justicia por Sofía. Y también pido justicia por Leo Sosa, su hermano, mi amigo de la infancia. Compartimos tantas cosas. Y hoy lo recuerdo a Leo con una sonrisa igual que a Sofi, con esa alegría que transmitían charlar con ellos. Se me hace un nudo en la garganta. Y también pido justicia por Leo, porque en el 2018 también nos arrebataron su vida. En Santiago del Estero, la policía de Santiago del Estero nos arrebató su vida con tanta impunidad. Que hasta el día de hoy seguimos pidiendo justicia y nadie nos da una respuesta. Dicen que se suicidó, pero la verdad que la policía de Santiago del Estero lo mató, lo asesinó. Dejó a una hija sin padre, a una madre sin hijo. Pido justicia por los dos, por Sofía Sosa y por Leo Sosa, los dos ángeles que tengo en el cielo. Bueno, continuamos aquí con esta presentación de la ronda de quienes se han sumado a este programa especial, tanto de quienes acompañan a diario el colectivo de nuestra emisora comunitaria por Radio Curva, como de vecinos, amigos, familiares que se han acercado. Recordamos que las líneas telefónicas de la radio son el 03-543-572233. Aquí ya vamos a ir compartiendo algunos de los mensajes que nos están llegando, pero primero queremos completar esta presentación. Se encuentran aquí con nosotras dos personas también que se han solidarizado, bueno, Juliana Enrico, perteneciente a varios espacios feministas, a la mesa de género de aquí de la localidad de Salsi, además compañera en varios espacios aquí de la radio. Te damos la bienvenida, Juli, ¿sí? ¿Querés acercarte un poquito? Gracias, estamos aquí, bueno, intentando poner palabras, que es algo tan difícil en este momento de duelo colectivo, frente a la rabia, el dolor que tenemos, que sentimos cada vez en carne propia, cuando, bueno, cuando se llevan una compañera, cuando le quitan la vida a una compañera, a un compañere, a una compañere. Bueno, eso, tratando de tejer redes comunitarias como hacemos siempre. Ayer estuvimos en un trabajo, en un taller con el MTE, justamente en el comedor, en el espacio cultural, estuvimos en la marcha, siempre convocando, bueno, acciones que de algún modo traten de prevenir situaciones de violencia de género. Y lamentablemente en esta situación tenemos que lamentar el femicidio de Sofía. Y bueno, también venimos a pedir justicia por Sofía. Gracias, Juli. Bueno, también se encuentra presente con nosotras Sofía Lancelotti. Ella es era la mejor amiga de Sofía, así que te agradecemos enormemente que hoy nos acompañes. Gracias. Estoy acá para pedir justicia por Sofi. Hoy somos Sofi todos, más que nunca. Y quiero que se haga justicia. Quiero que se haga justicia por ella, por su hijo, porque le dejaron a un nene solo, aunque tenga su familia, pero la madre es irreemplazable. Y pido justicia por ella y por toda su familia, porque la está pasando muy mal ahora. Por favor, justicia por Sofía Sosa. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Recordar que hoy sería el cumpleaños de Sofía, ¿sí? Para quienes no conocen el caso, quienes quizás no han escuchado, se trata de un sacudón que tuvimos como comunidad, lo que pasó con Sofía. Se trata de una muerte de otra joven, segundo femicidio, como decían las compañeras, que se lamenta aquí otra vez en nuestra comunidad de Sal Si Puedes, pero hay algunas cuestiones que nos ocupan hoy que tienen que ver con las políticas, con la posibilidad de que esto no hubiera ocurrido, con el deseo de que no vuelva a ocurrir, pero por sobre todo, como decía Sofi, su mejor amiga, por la necesidad de que encontremos justicia para la mamá de Ian, para una joven muy, muy chiquita en nuestra comunidad. 24 años tenía Sofi, ¿no es cierto? Hoy cumpliría 25 años. Además, Jessy, cabe recordar también que en el mes de abril sucedió el femicidio en este mismo año de Margarita Sánchez, y el día que sucedió fue un martes también. Eso los femicidios como una situación de constante violencia de todas las maneras, de todas las formas, ¿no? Yo realmente quedé conmovida en la marcha cuando fui a la marcha de Margarita viendo un tipo de marcha, voy a la marcha de Sofía y veo también la estructura de marcha que conmueve, ¿no? Todo el corredor Sierras Chicas acompañando y sosteniendo el pedido de justicia, y más allá del pedido de justicia, el pedido de que no sucedan más femicidios en los territorios. Bueno, vamos a estar repasando en el transcurso de este programa especial también algunos de los audios y los registros que hemos obtenido ahí en el acompañamiento que hicimos en la marcha, que se organizó muy rápidamente. Apenas tuvimos noticia de lo ocurrido, ya las redes lograron hacer que rápidamente el lunes se convocara una marcha, y aproximadamente unas 500 personas de aquí en nuestra localidad participaron. Vamos a hacer un recorrido también durante el programa por esos registros y por esas participaciones. También vamos a tratar de comentar las últimas noticias que tenemos con respecto a todo lo que tiene que ver con lo judicial, a cómo sigue el caso en cuanto a las novedades que nos han compartido desde Fiscalía. Y fundamentalmente acompañar con los testimonios de la familia. Queremos ser respetuosas con Celeste, con Rosa, con quienes vienen, con la tía de Sofi. Ellos van a estar acompañándonos de alguna manera, se han estado comunicando, pero bueno, nuestra manera también de ponernos a disposición es esta. Se encuentre como consolarte la femenina anatomía. Con labios rotos les cantaremos la lacrimógena sinfonía. No me interesa vender ilusiones, sino contar historias, amplificar dolores. Nunca más ultrajada ninguna mujer, sus vulvas intactas dueñas de su placer. Nunca más a la fuerza obligadas a nada, solo por mutuo placer ser penetradas. Ovarios, somos nido y camino. Calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el mayor abusivo, de echará el macho abusivo. Desnudos de paz y amor es nuestro escudo. Clítoris perfectos, aullemos juntas por respeto. Cuidar la vida, nuestro alfabeto. Una que arde bajo la luna. Que arde el fuego, que arde el fuego, que nos reúna. Aullemos juntas y furiosas por respeto. La vida y celebrarla, nuestro decreto. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Ovarios, somos nido y camino, calvarios uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Escucharte tal vez, analgésico para ti, un granito de arena, esta canción que suena por tu vena. Escucharte tal vez, derramemos lágrimas, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto. Samantha, fuimos partícipe de la marcha este martes pasado. Quisiera que me transmitas tu experiencia vivida en ese momento. Sí, lo que pasó con esa movilización fue que, por suerte y en beneficio, muchas veces las redes sociales nos hacen llegar las noticias rápido. Y tenemos un grupo de WhatsApp con otras organizaciones feministas y con otras mujeres y disidencias que no están en ninguna agrupación. Y esa funciona como una asamblea justamente, y fue como, pasó esto, ¿es cierto? Es cierto. Bueno, ¿qué hacemos? Salgamos a la calle ya. Y se armó lo más rápido posible el flyer y empezó a circular. Y el resto fue compromiso social, porque nosotras nos sorprendimos de la respuesta de la gente. En general, para ser un poco pesimista, las luchas feministas son como estigmatizadas, y sin embargo acá se entendió que lo que había pasado no era joda, que habían matado a otra mujer y que habían asesinado a una mujer, y que alguien que además, y lo más tremendo, es que lo venía anunciando y no se pudo hacer nada a tiempo. Terminó matando a una mujer joven, madre, en un contexto además de fiesta, ¿no? Porque estaba circulando la foto de Sofía festejando en Río Ceballos el triunfo de Argentina, y cuando volvió a su casa la asesinaron. O sea, no podíamos quedarnos calladas o quietas. Así que bueno, salió y llegamos a la plaza, y de golpe fue, yo me quedé hablando con Dorita sobre cómo organizarnos, y de golpe cuando me di vuelta vi una marea de gente, fue increíble. Así que estamos muy conformes con esa movilización, fue durísima, de lo más duro creo que me tocó en todo este tiempo, pero estamos muy contentas con el resultado y queremos que sea un punto de inflexión. Yo creo que estamos dando como los primeros pasos para que eso suceda, ¿no? Para que haya un punto de inflexión, ya que esto que vos decías, no somos solamente las organizaciones, no somos solamente las loquitas del pañuelo verde, somos una marea que se está despertando y somos muchas más que estamos entendiendo de que nos matan a una y nos matan a todas. Entonces creo que eso es valioso de resaltar en cuanto a las conquistas que se van dando de a poquito, paso a paso. Algunos de los audios de la marcha y podemos ir volviendo a piso y comentarlo porque todas aquí hemos estado presentes en la marcha, ¿les parece? Perfecto. ¿Cuál te parece, Jessy? Que... Bueno, mientras esperamos que aparezcan los audios mágicamente con las manos de la Vero Wu, contamos que el teléfono está abierto para quien quiera comunicarse con nosotras. El teléfono es 3543-572233, 572233. Ahí pueden escribirnos, ya están llegando muchos mensajes. Jessy, ¿querés comentar alguno? Sí, uno de los mensajes dice: justicia para Sofi, que quienes tienen la obligación de protegernos, que lo hagan. El botón no sirve en las sierras chicas, los femicidios pasan porque la justicia es lenta. Ese es uno de los mensajes que nos está llegando. Después también nos llega un mensaje de Marian, dice: gracias por semejante apertura, no paro de llorar. La imagen de las aves, del miedo, del femicidio, como hecho político, como atrocidad de lo que somos como sociedad. Y no dejo de pensar en las niñeces que quedan, esos pichones, luego del horror presenciado. No solo nos matan, también los matan. ¿Cómo se puede sobrevivir? No cuidan mujeres, disidencias ni niñeces. Ya no quiero justicia por manos de la ley. Quiero que tomemos las armas, que nosotras hagamos venganza. Nuestras manos al servicio de vengar a cada una de nosotras las víctimas. Bueno, algo del rencor por ahí, de la bronca que surge, que también es parte, ¿no?, de lo que a veces se va generando en esta bronca que genera todo lo que está pasando. Encontramos algunos de los audios de la marcha, los vamos a compartir. Antes, Sofi había comentado que la psicóloga de él le había aconsejado a ella que lo acompañara en este momento, como él es drogadicto, ¿no? Vamos a decir, el hijo de puta ese es drogadicto. Le dijo que lo acompañara, que cuando él estuviera bebiendo, que no bebiera ella frente a él. ¿Por qué uno se tiene que limitar a la libertad de uno, no? ¿Por qué? Porque la psicóloga también manipula a las personas. Ese hijo de puta la manipuló a ella, la utilizó, hizo lo que quiso con ella. Y yo le dije a mi mamá, le dije: mami, con ese comentario que hizo el hijo de puta, se lo voy a matar. Y yo no, a ver si no puede hacer la copa, si no puede, tampoco. Ahora te tiene que pedir. No puedo. ¡Sofía presente! ¡Sofía presente! ¡Sofía presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡No matan a las pibas en la cara de la gente! ¡Vecino, vecina! No sea indiferente, nos mandan a las pibas en la cara de la gente. Vecino, vecina, no sea indiferente, nos mandan a las pibas en la cara de la gente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente. Vecino, vecina, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente. Vecino, vecina, no sea indiferente. Nos matan a las pibas en la cara de la gente. Esas fueron algunas de las voces que sonaron durante la marcha. Vamos a seguir durante el largo de este programa especial Justicia por Sofía, recordando y remembrando con las personas que se encuentran en este estudio de Radio La Ronda. esas voces de marcha. Pero además también, perdón, Radio Curva, disculpen. La Ronda también nos acompaña. La Ronda también nos acompaña. Puedo decir también que estamos en Radio Garabato, estamos en La Quinta Pata, estamos saliendo en una transmisión en vivo. No me olvidé de ninguna otra estamos de las radios. Con Villanos. Con Villanos también. Con Garabato también, sí. Bueno, y hoy tenemos también la presencia y agradecemos enormemente a un amigo de Sofía, Paul Villafañe. Bienvenido a este programa especial desde Radio Curva. Sabemos que tenés la necesidad de comentarnos ciertas situaciones. Hola chicas, buenas tardes. No sé si son tan buenas tardes, pero bueno, hay que decirlo. Realmente tengo el alma, no sé si decir destruida, pero tengo el alma estrujada, ¿no? No encuentro palabras de consuelo. Yo creo mucho en Dios, creo en todo lo hermoso del mundo, pero realmente esta pérdida de Sofía me estrujó mucho el alma. Y hoy quería dejarle un mensaje a todas las mujeres que están sufriendo en silencio, que no se animan a hablar, que tienen miedo. No callen, mujeres, hablen. Así como el otro día en la marcha hubo un montón de personas, así tenemos que hacer cuando los machistas, los hombres que realmente no son hombres, no deberían ser llamados hombres, pero hostigan a una mujer, así deberíamos estar todos unidos, todos juntos, en apoyo a todas las mujeres. Sofía era un ángel, realmente era un ángel. Pasó por mi casa hace 3 días, a contarme, y yo le dije que iba a estar ahí para ella, le dije que no le iba a faltar nada, estuve, le dimos comida, le dije, así lo casa, pero no pudimos, este psicópata le arrebató la vida en 2 minutos, no nos dio tiempo, hicimos todo lo que pudimos, pero Sofía buscó ayuda. Yo personalmente fui a la comisaría de Chalchipuez y hablé con el comisario, le pedí por favor que hiciera algo, le pedí por favor que no quedara los brazos cruzados. Él mismo me respondió que iba a hacer algo, que iba a citarlo, que me iba a dar el botón de pánico, cosa que no sirve, no sirve. Hay que hacer algo que sirva, gente, hay que hacer algo que sirva. Y personalmente, si me estás escuchando, comisario Chalchipuez, no hiciste nada, te quedaste con el brazo cruzado. Espero que nunca te pase algo así, espero que no sea tu hija la del día de mañana. Pero Sofía pidió ayuda en todos lados, gritó por ayuda y no hicieron nada. Paul, estamos hablando de un estado ausente, ¿no? Sofía era un ángel. Te amo, Sofía. Donde estés y me escuches, te amo, Sofía. Sos un ángel. Perdón. Paul, estamos hablando de un estado ausente, ¿no es cierto? Estamos hablando de un estado totalmente ausente. No hay justicia. Todo lo que hay es injusticia. Injusticia. Fuimos, buscamos el botón de pánico, llamamos a todo el punto mujer. Nos comunicamos con abogados, nos comunicamos con todo el, un montón de personas. Todos hablan, pero nunca se imaginan lo que va a pasar. Y esto es algo serio, no hay que dejar pasar un minuto, chicas, que están sufriendo, hablen, publiquen, encierren en algún lugar hasta que el guaso esté preso, pero por favor no nos quedemos con los brazos cruzados. Mañana puede ser mi hermana, mañana puede ser mi mujer, mañana puede ser su hijo. Por favor, no nos quedemos con los brazos cruzados. Ya tiene 4 años su hijo. Yo anoche me fui a la casa a pasar tiempo con él porque es lo único que le da consuelo a mi alma herida. Y él me pregunta, ¿a dónde está mi mamá? ¿Y yo qué le respondo? 4 años tiene, dejó a un hijo sin su madre, que eran unidos, a más no poder. Dejó a una madre con el alma, pero desganada. Es su segundo hijo, Leo era mi mejor amigo, y hablar de lo que hicieron Santiago del Estero, lo que decía Lupe Vitlán, lo mató la policía en Santiago del Estero, no hay idea de cuál era la causa, no podemos, ¿qué nos tratamos? ¿La violencia? ¿Hasta cuándo? Basta de violencia, personalmente voy a hablar de mi decisión de seguir a Dios y cómo cambia en las personas el carácter. Gente, acérquense, no sé qué Dios o a Buda, quien ustedes quieran, pero acérquense a alguien que les quite esa violencia, ese pecado que tienen en el corazón y la mente que no logro entender realmente. Sí. Por favor, la justicia, haga algo, cambien, sáquenlo, modifiquen las cosas, seamos más drásticos, tenemos que ser más drásticos, pero no nos quedemos con los brazos cruzados. Por favor, les pido. Paul, agradecemos enormemente que te hayas comunicado con nosotros, pero además de eso también agradecemos tu compromiso social, ¿no? Que eso es clave para una transformación, eso debemos entenderlo. Es necesario poder comprometerse frente a una víctima de violencia de género. Paul, muchísimas gracias por estar presente en este programa que estamos solicitando justicia por Sofía. Un abrazo grande a todos y que Dios les bendiga. Hasta luego. El comentario, el testimonio en realidad de Paul Villafani, amigo de Sofi, también nos han hecho llegar otros amigos, audios que queríamos compartir, no sé si Vero lo tenés ahí disponible, el de Fabricio, ¿no es cierto? Bien, le vamos a pedir a Sofi, que también está, que se acerque un poquito a la mesa que estamos compartiendo, a la ronda de mujeres que estamos compartiendo, Sofi, su mejor amiga, para que ella... Sofi, bienvenida a este programa especial en donde estamos solicitando justicia por Sofía. Tu lazo con ella ha sido cotidiano, constante, de un crecimiento importante. Entiendo que debes conocer aspectos sensibles de esta relación que fue incrementando la violencia hasta llegar a un punto, al punto que estamos hoy reunidas haciendo este programa. Sí, exactamente. Yo soy amiga de Sofía hace varios años ya. La conozco desde antes de que sea madre. Es una persona increíble. No, ninguna se merece lo que Sofía tuvo que vivir. Y lo mismo que mi compañero dijo, chicas, no se callen, chicas, pidan ayuda, no están solas, somos muchas. Creo que en la marcha se notó muchísimo lo que era Sofi, porque si se sumaron tantas personas, porque Sofi estaba ahí, eso era Sofi, eso representaba a Sofi. Todas esas personas que fueron porque sabían la persona que era Sofi. Entonces, chicas, no se callen, chicas, busquen ayuda. Sofía, ¿en qué momento Sofía empieza a hacer las denuncias correspondientes, empieza a vincular al Estado frente a su problema? Sofía hace ya más de 12 semanas, un mes, que está pidiendo ayuda. Ella pidió ayuda y nadie la escuchó. La justicia no la escuchó y se murió. Y no sé cómo explicarlo, pero... Ustedes, todo su contexto, según lo que Paul también argumentó, sí, estuvieron haciendo el acompañamiento correspondiente. Obviamente, como familia, como amigos, familia, como sociedad. La familia, los amigos, estuvimos. Pero acá falta justicia. Nadie la protegió, no les costaba nada llevar un móvil a la casa de ella haciendo custodia toda la noche para que ella pueda dormir tranquila con su hijo. Ella volvió a su casa, pero porque ella tenía que trabajar, era una chica muy laburadora. Laburaba por su hijo, para salir adelante. Y ella volvió por eso, por trabajar. Dijo, no me va a pasar nada. Yo estuve hasta la 1 de la mañana hablando con ella. Y me fui a dormir y dije, me la tendría que haber llevado conmigo a festejar. Y no la traje. Y ella estaba ahí sola, me dijo que tenía el botón, que me quedé tranquila. También es importante esto que resaltás del botón, ¿no? Sí. Porque era la herramienta que el Estado le había dado a ella, sí, para que se defienda si es que sentía que estaba siendo, que estaba en peligro. Sí, sí, sí. Ella tenía el botón. Ella en un audio me manda como diciendo, ya estoy acostumbrada, porque ya pasaron varias semanas de que ella estaba siendo acosada, que ella sentía miedo. Y ya me dijo, yo ya estoy acostumbrada. Dice, no me va a pasar nada, quédate tranquila. Y él la mató. Es necesario también saber las formas de acoso que ella sufrió, sí, que es importante, sí, también. Él la acosó. Él no la dejaba vivir. A mí ella me decía que ella estaba harta, que no sabía cómo sacárselo de encima, sin ser hiriente, para que él no se ponga violento. Sin ser hiriente, para que él no se ponga violento. Él la acosaba, estaba enfermo, no la quería dejar. ha amenazado a amigos de Sophie también, diciéndole por favor que no se junte más, amenazando a todo el mundo. Esa misma noche acosó a chicas, mandándole fotos, preguntándole si estaba sola en las casas. Mi cuñada la llamó, le mandó mensaje. Tengo testimonios de chicas que ha torturado todo ese día, el día del festejo de Argentina. Para saber dónde estaba Sophie. Para saber dónde estaba Sophie. Para saber dónde estaban ellas también. Llamándolas por teléfono de número privado. Acosándolas para saber si estaban solas o no. Tremendo. Sophie, con respecto al acompañamiento que se está realizando a la familia, ¿están involucrados los municipios? ¿Está la provincia cerca para poder contener a la familia de Sophie? Mira, yo la verdad creo que no hay contención alguna. No hay contención alguna. Nosotros lo único que pedimos es justicia, porque no le pueden dar 15 años y que él salga, porque a cada 15 años Sophie no va a volver a estar, no me la van a devolver. Entonces, ¿por qué él tiene que dar cada 15 años salir a la sociedad de vuelta? ¿Por qué él tiene que ver la luz? Ella no está, ella no va a estar más. Él se tiene que pudrir en la cárcel, porque él la asesinó, él no la dejó vivir. Él no entendió que ella es libre. Ella es libre. Ahora su alma es libre, pero ella no está más. Entonces pedimos justicia, pedimos que por favor, le den pena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. No podemos dejar que esto vuelva a pasar. Porque ahora fue Sophie, mañana puede ser cualquiera. No tenemos que dejar que estos hijos de remil puta estén libres en la calle. A la primera, por favor escúchenos. Por favor, se los pedimos. Sophie, queremos que nos sigas acompañando. Vamos a hablar sobre los aspectos legales de este caso. Vamos a escuchar las voces responsables sobre los aspectos legales y cómo se encuentra. Quería darle la palabra a Dorita, que fue una de las personas partícipes en la marcha. Y también es una persona que representa al colectivo de Sierras Chicas en acompañamiento terapéutico a las mujeres. Bienvenida, Dorita, a este programa especial de justicia por Sophie. Sí, la verdad que no me salen las palabras. Ver estos pibes tan jóvenes encarando una lucha por cambiar esta sociedad machista que nos mata. Sophie, vos recién decías, es enfermo. Nosotros las feministas decimos que son los hijos sanos del patriarcado. Son tipos que están moldeados en eso, de que es el macho y no puede la mujer decirle que no. Eso que vos dijiste de la libertad de las mujeres es lo que estamos conquistando con estas luchas. Pero sin embargo son luchas tan dolorosas porque nos cuestan estas pérdidas. El patriarcado que tanto hablamos es una institución de miles y miles de años, más de 5.000 años. Entonces, como que está metido en las células. Ahora me emocionó escuchar el amigo de Sophie, porque quiere decir que hay hombres, chicos, jóvenes, que tienen otra mentalidad. Por eso es tan importante que sigamos tendiendo redes entre nosotras, nosotres, entre las feministas, que no somos unas locas que andamos mostrando las tetas. Somos las que estamos acompañando a la vecina, a la mujer que quiere abortar, a la que sufre violencia. Y es lo que nos va a dar la fuerza para ir construyendo otra forma de relacionarnos los hombres con las mujeres. En libertad, esa palabra que vos dijiste, que Sophie necesitaba ser libre, deseaba ser libre, creo que es lo que mueve todo este movimiento. Las mujeres necesitamos ser libres, libres de nuestro cuerpo para abortar, libres de decidir con quién vivimos, con quién no vivimos, de cortar una relación. Los hombres no son más nuestros dueños. Dorita, vos sos una mujer que tiene una vida de lucha de derechos hacia las mujeres. Hoy realmente estoy atravesada y muy emocionada escuchándote en todos estos acompañamientos que estás haciendo y en esto de lo que más resulta preguntarme, como creo que todas nosotras nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo evitamos los femicidios? Sí, Y yo creo que hace, desde el 2017, son 5 años que comenzó el Ni Una Menos. Tenemos que replantearnos las feministas, las agrupaciones de mujeres, vecinas, amigos, los sindicatos y todo. ¿Cómo seguimos estas luchas? Venimos encarando al Estado y el Estado, obviamente, estuvo, está y estará ausente. Entonces, tendremos que nosotras ir pensando y ir gestando esa forma de cuidarnos que ustedes estaban haciendo con Sofía, pero a veces no es suficiente. No nos acompañan, no nos acompañan. No, no les interesa la lucha de las mujeres, no les interesa nuestra vida. En la municipalidad, a las 7 de la mañana ya no había nada, no le costaba nada dejarlos hasta fin de año, por respeto a la familia, por un pueblo que estaba llorando por Sofi. No, porque se sienten responsables también, son responsables. El Estado, al no asistir, es cómplice de todas estas muertes, es cómplice. También me parece muy importante que nos quede claro que a pesar de, y además de las redes feministas, de las redes que armamos entre nosotras para sobrevivir, y de las redes que arman amigos, amigas y familiares, tenemos un límite. Y ese límite es el que tiene que el lugar que tiene que ocupar el Estado. No podemos sentirnos responsables. Hicieron ustedes, que la conocían de antes, todo lo que pudieron y más. Y si el desenlace fue el asesinato de Sofía, el femicidio de Sofía, fue porque el Estado no estuvo presente. Entonces, hagamos cargo a quienes tienen que hacerse cargo. El municipio no escucha. Las organizaciones feministas hace mucho tiempo que estamos pidiendo que nos escuchen, que trabajemos en equipo, que nos comuniquemos. Nosotras tenemos ideas, tenemos proyectos. No nos escucha el municipio, no nos escucha el Poder Ejecutivo. No podemos llegar ni al punto mujer. No podemos llegar. No puede ser que sigamos sintiéndonos responsables de la muerte de las mujeres en manos de la violencia machista, cuando quienes son los responsables de nuestra seguridad, de nuestra educación y de lo que nosotros, de los derechos que tenemos, es el Estado. Y el Estado mira para otro lado. Porque nosotras y nosotros y nosotres estábamos en la movilización y había un solo concejal de todo el gobierno. No había nadie poniendo la cara. Hicimos un hermoso santuario en la municipalidad y yo te puedo asegurar, porque mi compañero pasó esa hora, a las 6:30 de la mañana estaban arrancando todo. Ni hablar de las representaciones provinciales, Samantha. Además, mientras la marcha sucedía, el intendente de nuestro pueblo estaba en un acto de una colación de secundario, diciendo que Sofía era una estrella más que había en el cielo, lo cual fue terrible. Inmediatamente después dijo que estaba muy triste porque no nos podía dar agua, como si fuera una cosa más. Pasando mientras, revista, digamos. Sí, pasando revista. Y antes de haber dicho eso de Sofía, dijo que la camiseta argentina tenía una estrella más en... así como te lo digo, dijo primero lo de Argentina, después lo de Sofía y después lo del agua. Mientras sucedía la marcha, el representante de el municipio, el intendente, dígame, los Pato Bustos. Dígame si eso no es violento. Defina y violencia. Una cosa que me llamó mucho la atención, porque yo era una mamá que estaba acompañando a mi hija que egresaba, me llamó mucho la atención el malestar y el disgusto de la gran mayoría de las personas que estaban ahí, que no eran personas feministas o compartidarias, eran familia, ¿no? La familia que estaba ahí y que generó mucho malestar su palabra. De hecho, terminaron de decir eso y salieron corriendo él y la secretaria de gobierno hacia otro rumbo desconocido. Bueno, se suma, Vero, esto en un contexto que precede, ¿no? En el que semanas anteriores, recordamos, el municipio saludó por el Día del Hombre, felicitó a las mujeres en el Día del Ama de Casa por su entrega, por su devoción, digamos, a la tarea doméstica. Sí, y además invisibilizó tareas que el equipo de género de la municipalidad estaba haciendo mientras tanto. E incluso también se encargó de invisibilizar algunas acciones que iban acompañando o en contra de estos comunicados, como el Día del Hombre, el Día de la Mujer, y esas cosas no. Incluso hasta el acompañamiento institucional que hizo del caso de Sofía Sosa también fue nefasto. Bien, vamos a ir hablando un poquito, repasando un poco más todo esto que tiene que ver con la política política institucional y todos estos aspectos. Vamos a darnos un descansito también. Vamos a darnos una pausita musical. Antes de eso vamos a escuchar un audio de Fabricio, que amigo de Sofi, que envió hace unos días a Vero Urbani, y luego un temita musical. Es una versión del tema Ojalá, como para descomprimir y hacer una pausa sonora. De paso decir que están llegando muchísimos mensajes, también personas que nos están denunciando que están viviendo en este momento, nos mandan fotos. Yo hubiese sido Sofi hace años, esperé justicia, nunca llegó, yo no puedo creer lo que está pasando. Sofi, un sol, estará siempre presente en mi corazón. Este hombre que me llegó, adjunta fotos de la manera en que fue violentada, esta compañera, me dejó así, no fuma, no toma, no se droga, solo tiene odio hacia las mujeres. El comisario, un incompetente, yo lo vi, debería cambiar, y alguien que cambia a ese incompetente. Denuncia una compañera que nos hace llegar las imágenes tremendas del estado de gravedad que quedó su cuerpo. Así es, lo importante es abrir el micrófono, ¿no, compañeras? Bueno, vamos a escuchar un audio de Fabricio también, un amigo de Sofi, que hoy a la tarde nos hizo llegar este mensaje para ella y para todos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a la radio, a Vero, al equipo que está haciendo esto posible, esta transmisión tan especial. A todos los oyentes que están del otro lado acompañando y dando fuerzas a la familia de Sofi, se agradece un montón y se valora el trabajo que están dedicando a esta causa. La verdad que en esta situación las palabras no nos alcanzan nunca. Creo que las preguntas que nos hacemos son el doble de las respuestas que nos decimos, como qué se dice, qué se hace o cómo se sigue, ¿no? Tuve la suerte de coincidir en la vida con personas maravillosas y sobre todo personas buenas, de buen corazón. Sofi era una de ellas. Y hasta tuve la hermosa oportunidad de ser amigo de su hermano y hacer música con él, de compartir momentos con ellos, momentos hermosos, momentos que llenaron de anécdotas épocas inolvidables. Hoy con una sonrisa quiero mandar un feliz cumple al cielo, pero a pesar de mi sonrisa quiero decir que estoy triste. Triste porque esto es algo que se podría haber evitado. Estoy triste porque hasta que no pasan estos tipos de cosas, no se toma conciencia y la justicia no actúa. No solo espero, deseo con todo el alma que se haga justicia. Agradezco tu amistad, Sofi. Donde sea que estés con Leo, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. De parte de tus amigos de la plaza. Oscurece. Respira. Nuevamente en el aire, nos acompaña en esta ronda de mujeres que nos convocamos para pedir justicia por Sofía. Nos acompaña Juliana Enrico, es investigadora del CONICET y se dedica constantemente al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género. También está presente Analía Morales, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bienvenida, Analía. Bienvenida, Juli. Quisiera darles la palabra para que podamos reflexionar un poco sobre qué pasa hoy con las políticas de género. Bueno, básicamente pasa que hay que decir algo que es remarcar la gravedad institucional que supone que este municipio no se haga cargo de la responsabilidad principal que tiene en relación con los crímenes, con los asesinatos de las compañeras, con los femicidios que están ocurriendo en pocos meses en Salsipuedes, no hacerse cargo de las políticas de género que han asumido, que son políticas institucionales que viene desarrollando el municipio y que son una cáscara, básicamente, nos mienten en la cara, niegan su responsabilidad, es una afrenta hacia la población decir, como nos pasó estos días una compañera que puso un estado en el WhatsApp, el propio intendente le respondió al Estado el WhatsApp de la compañera que decía el Estado es responsable y le dijo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Cínicamente le contesta en un momento de duelo que estamos pasando en esta situación que no es una tragedia, no es algo que cayó del cielo, que la mataron a Sofía, la asesinaron por razones de género, es un femicidio, y el intendente tiene el cinismo de decir, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Entonces le queremos decir, no, señor intendente, deje de mentirle a la población. Es muy grave que una institución del Estado, usted como máximo representante del Estado, que es el intendente de Salsipuedes, le mienta a la población. Si usted le miente a la población, va a ser denunciado, porque incumple las políticas de género vigentes y todos los tratados internacionales, nacionales, todas las leyes en vigencia nacionales, provinciales, municipales inclusive, porque usted se comprometió, esto lo hicimos en trabajo con las compañeras feministas, la mesa de género, a la implementación de la ley Micaela en Salsipuedes, a la formación con perspectiva de género y feminista de todos los espacios del Estado, a cumplir, como dice este, el programa de género que creó el municipio por ordenanza municipal y al punto mujer que existe en Salsipuedes hace un año y medio. Yo quiero remarcar la gravedad de que hace un año y medio, si ustedes entran hoy a la página oficial del municipio de Salsipuedes, la última noticia que podrán ver sobre la creación y la inauguración del punto mujer, que justamente tiene como finalidad institucional, con personal a cargo, como compañeras que tienen básicamente trabajo precario, como ya sabemos que se sostienen los espacios en este municipio, hace un año y medio que no hay una publicación en la página oficial, salvo cuando se inauguró el punto mujer. Y venimos luchando constantemente desde los espacios de las redes feministas para que se cumpla con las políticas de género, pero sobre todo, si ustedes ven en el texto de creación del programa de género, donde dice que van a... O sea, una función principal del programa y del punto mujer es asesorar y acompañar a las compañeras en situaciones de violencia de género. ¿Qué está sucediendo? Algo que eso? Este municipio no hizo, no hace con las compañeras, no hizo con Sofía. Tiene una absoluta responsabilidad en incumplir su responsabilidad institucional. Entonces, si ustedes ven que no hay, no es una noticia, no publicó el municipio, salvo las condolencias, diciendo que fue una pérdida, en lugar de que fue un femicidio, mientras seguía prófugo en el momento en que lo publicó, seguía prófugo el asesino, el femicida, y dijo, lamentamos la pérdida de Sofía Sosa. En lugar de decir, hubo un femicidio, este asesino está prófugo y podría ir a matar a cualquier otra compañera, a la madre, al hijito, ¿no? Entonces, en lugar de prevenir a la población, sí, de informar seriamente, de prevenir las situaciones de violencia de género o la máxima expresión de la violencia de género, que son los femicidios que nos quitan la vida, elude la responsabilidad y dice, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No es verdad, señor intendente. Deje de mentirnos en la cara. Necesitamos protección institucional. No lo hacen. No solo eso, sino que después le dijo a la compañera que estaba, usted se sentía muy tranquilo. Le vamos a decir algo acá a las compañeras presentes. No se sienta tranquilo. No duerma, por favor, no duerma, porque a Sofía la mataron, a las compañeras nos las matan en la cara. Estuvimos en la calle cuántas personas del pueblo unidas en la marcha y ustedes quisieron borrar las marcas del duelo colectivo que fue el altar que hicimos ahí frente al municipio y en nuestra cara. mientras la estaban velando a Sofía, arrancaron todos los carteles. ¿No le da vergüenza? Sí, van a ser denunciados porque incumplen con las políticas de género y promueven. Esto es violencia. Sí, totalmente, Julián. Esto es violencia. De acuerdo. Un Estado, podemos estar hablando de que un Estado ausente, un Estado miope, es un Estado que sigue llegando tarde. Creo que eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Sigue llegando tarde, o no llega, Dorita, como vos te decís, bueno, o no llega. Mientras seguimos aquí haciendo aire y ampliando la ronda y dando la recibida a nuestras compañeras, también van llegando algunos mensajes que queremos hacer partícipes de esta convocatoria de Radio Curva, de nuestra comunitaria aquí de Sal Si Puedes, en este programa especial que estamos haciendo pidiendo justicia por Sofi. Se comunica la negra y dice: hola, vivas, libres y luchando nos queremos, tambores de candombe, chico, repique y piano, derrumbando el patriarcado. Justicia por Sofi. La negra Flor nos manda este mensaje. Contar también que temprano, antes de que arrancáramos prácticamente el programa, nos había llegado un mensaje de Manuel que nos decía que estaban escuchando por el reclamo de Sofía, tristes e impotentes, vecino también de aquí de Sal Si Puedes. Contar un poquito de esto que decían las chicas, que en la marcha, en esta segunda marcha, nos sorprendió, no sé, no podemos decir gratamente, ¿no? Pero la presencia de muchos compañeros, muchos más que en la marcha anterior de Margarita, y bueno, eso quizás habla un poquito de ese trabajo que vienen haciendo las organizaciones, y de esta reacción colectiva. Vamos a darle la bienvenida entonces también, ya la presentó Mati, pero lo vamos a pedir a Analía Morales, bienvenida a este programa especial de Justicia por Sofía. Entiendo que también es una preocupación de las organizaciones sociales esta situación, ya que hay un Estado ausente, alguien tiene que empezar a tomar ciertos espacios territoriales. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros hace un tiempo venimos trabajando acá en Sal Si Puedes, en el barrio Villa Sol. Nos conformamos un grupo de personas, vecines del barrio. En un principio empezamos con un comedor comunitario y después hemos tenido que, también por algunas situaciones con el municipio, hemos tenido que cambiar de la forma de nombrarnos, así que ahora nos nombramos como un centro comunitario. Dentro de este centro comunitario contenemos a compañeras que atraviesan situaciones de violencia de género. Y lo que a nosotros más nos preocupa es que nosotros en Sal Si Puedes no tenemos políticas públicas que nos acompañen. Nuestro trabajo a veces se parece, es muy agotador porque no tenemos a dónde ir a denunciar. Como decía Juliana, el punto mujer es ineficiente. Es un lugar que funciona solamente como derivador de denuncias. Y eso, la verdad, que no nos ayuda en nada. Porque nosotros vivimos a 30 y pico de kilómetros de Córdoba para hacer una denuncia, para que alguna de nuestras compañeras que vienen a buscar contención, a buscar un consejo, un acompañamiento, nosotros de corazón lo brindamos, hacemos todo lo posible, pero se nos acaban los recursos cuando tenemos que ir o recurrir a alguna institución que brinde el Estado, que acá brilla por su ausencia, porque lamentablemente le tenemos que decir a la compañera que se vaya al Polo de la Mujer y allá terminan padeciendo horas y horas interminables hasta que alguien finalmente les lleve el apunte, y esto con niñes y con toda la situación de vulnerabilidad que uno llega al punto a hacer una denuncia. Entonces nosotras queremos ofrecerle a la audiencia este lugar de encuentro que venimos conformando. Nosotros hacemos todo lo posible, lo humanamente posible, que tenemos la convicción de que solamente podemos cambiar o aportar desde lo comunitario y encontrándonos con otras mujeres que nos ayuden. Lamentablemente las instituciones no nos ayudan, al contrario, parece que siempre nos tienen regulándonos o regenteándonos de otras maneras, pero lejos de ayudarnos para nada. Entonces nosotras nos hemos conformado como grupo de mujeres que nos ayudamos, simplemente eso. Así que si alguna está atravesando por problemas de violencia, si te pasan este tipo de situaciones, es importante que nos busques, que nos llames. Estamos en 9 de Julio y Mariano Moreno, en Barrio Villa Sol. Las compañeras estamos formándonos en género, en promotoras nacionales de género. Venimos haciendo. Tenemos, te puedo dar mi teléfono personal. ¿Pasarlo, por favor? Sí. Sí, sí, voy a pasar mi teléfono personal. Igual nosotras estamos organizándonos ahí en la huerta comunitaria El Garrobo Caído, en Barrio Villasol. Estamos a una cuadra. ¿Qué días están funcionando? Yo vivo ahí, así que estamos todos los días. Bien. Y todo el tiempo hay compañeros y compañeras a disposición. Siempre va a haber alguien que pueda contener una situación, porque todo el tiempo hay gente. Así que bueno, nosotros les invitamos a que cuando tengan alguna situación pueden llegarse por este espacio, que le vamos a ayudar, las vamos a acompañar. Carolina, bueno, estás desde el principio en este programa especial. También sos parte del movimiento. El rol de las asociaciones, de las diferentes organizaciones barriales, las organizaciones sociales que van atravesando esta sociedad, están siendo necesarias. Desde que perteneces a la organización, ¿cómo ves esta funcionalidad frente a la perspectiva de género, frente al acompañamiento de mujeres con violencia? Y yo lo veo, o sea, de mi punto de vista, está fantástico. Porque no solamente, bueno, en nuestra organización no solamente apoyamos a esas mujeres que quizá van con un problema, sino que apoyamos a sus hijos, los ayudamos de distintas formas, dándoles talleres. Y es bueno, por ahí a lo mejor esa mujer no tiene ese apoyo de la familia, muchas veces pasa que no tiene ese apoyo de la familia. Y saber que hay alguien ahí con quien puedas contar, o quizás no puedas ir a hablar porque no te animás, pero estaría bueno que sí, ¿no? Que tengas con quien. Entonces, para eso estamos. Eso es lindo, saber que hay un espacio para eso. Y está bueno que, bueno, acá en Si Puede sepan que estamos para eso. Reiteremos, por favor, el espacio donde se encuentran físicamente ustedes. ¿La huerta? En la huerta comunitaria El Algarrobo Caído. Está a una cuadra del Supermami. Están las organizaciones, están las redes, están los medios. Estado donde estás. Hermoso espacio, quiero decir, además, quienes hemos tenido la oportunidad de llegarnos, un lugar muy acogedor. Hermoso, ahí Analía con los brazos abiertos y esperando que nos lleguemos por ahí. No olvidar también en esto, ¿no? No quiero olvidar a Agustina, que también pasó por situaciones de maltrato y violencia, quienes hemos estado a su lado y acompañándolas, digo, ¿no? Un historial de este municipio en lo que hace a violentarnos, ¿no? De una u otra manera, recuerdo, y tenemos audios grabados del momento en que el intendente le decía a Agustina, la casa que nosotros desde el municipio te vamos a dar, quiero decirte que es mucho mejor que la que vos construiste con tus propias manos, ¿no? Digo, cosas terribles que hemos tenido que escuchar, ¿no, compañeras? Sí, llega con respecto a eso un testimonio también que nos dice: gracias a ustedes, cuánta verdad en todo lo que dicen. Repudio al intendente Marcelo Bustos, repudio al comisario, repudio punto mujer. Yo reclamé al intendente y me sacó de su casa como un animal. Tengo tanto que contar que nadie podría creer cada puerta que toqué. Custodia policial, cesó la violencia cuando le colocaron la tobillera. Bueno, son testimonios que nos están haciendo llegar vecinas, vecinos, vecines, aquí a través del WhatsApp de la radio, que es el 03-543-572233. Puntualmente con esto de la tobillera me trae una pregunta que yo me vengo haciendo, no tengo respuestas, pero me vengo haciendo de qué pasa con estas políticas públicas que cuando las hay, de la manera que vienen describiendo, así tan pobres, además solo se focaliza en la mujer, ¿no? No tengo la respuesta, pero me lo vengo preguntando, es una cuestión intuitiva. ¿Por qué siempre? Porque además es como que no está funcionando eso, ¿no? Como que no está funcionando. ¿Qué pasa con los varones? ¿Cómo miramos a los varones violentos? ¿Cómo el Estado trabaja con esos varones violentos? Me preguntaba eso y aparece esto de la tobillera, y ella contando cuando hay como un cambio de situación a partir de ese abordaje al varón violento. Fue, ¿no?, uno de los reclamos fuertemente marcados en la marcha, esto de que el botón antipánico no sirve en Sierras Chicas. Vamos a escuchar un audio de Lili, del acompañamiento Violeta, que se ha querido comunicar. No alcanzó a llegarse hasta aquí, pero nos ha intentado contactar desde muy temprano y agradecemos su testimonio. Hola, buenas tardes. Soy Lili del acompañamiento Violeta en Violencia de Género del Corredor Sierras Chicas. Y bueno, con mis compañeras queríamos estar presentes de alguna manera para abrazar y acompañar en este doloroso momento a la familia de Sofía, a sus amigas, a sus conocidos, en este día del cumpleaños. Todavía estamos como muy quebradas, me imagino que como todas, llenas de dolor, de rabia, de impotencia frente a esto que se viene repitiendo. Pensar si puedes, Margarita, ahora Sofía, un acompañamiento súper grave que tenemos en la zona también, donde no tenemos respuesta por parte de las autoridades. Y bueno, exigimos justicia, exigimos que esto deje de pasar, queremos respuestas, necesitamos respuestas para sanar y para volver a creer en esto a lo que tanto apostamos en nuestras militancias territoriales. No, esto no puede quedar así, no puede seguir así, y quien no se sienta idóneo en los espacios del Estado, que recurra a las compañeras que venimos trabajando incansablemente, poniendo el hombro y poniendo el corazón en cada uno de los rinconcitos de Sierras Chicas. Todo nuestro cariño, nuestro abrazo para la familia de Sofía, bueno, para las compañeras que están ahí, y exigimos justicia, necesitamos justicia para que no haya más Sofías, para que no haya más Margarita, para que dejemos de tener miedo y que estemos cuidadas por quien nos tienen que cuidar. Un abrazo. Para no verte tanto, para no verte siempre. arte ni en canciones. Cuarto bloque de este programa especial Justicia por Sofía, y hemos convocado a su familia para que en voz y representación nos traiga su decir. Sandra Inés Sosa, bienvenida a este programa especial. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Sandra. Bueno, gracias. Yo solo quería decir estas palabras. A nosotros nos arrancaron un pedazo de nuestro ser. Esta bestia, asesino, nos arrancó nuestro ser. Nunca más vamos a tener esa parte de nuestro ser. Yo quiero justicia por mi sobrina. Hoy tendría que tener a mi sobrina acá festejando su cumpleaños, sus 25 años, y no la tengo. El Estado no la escuchó. Estoy muy dolida. No tengo justicia. Yo hace 7 años también perdí a mi sobrino también en la provincia de Santiago del Estero. Y no hubo justicia. ¿Cómo puede ser? No tenemos todos nosotros los mismos derechos que cualquier ser humano. ¿Por qué no se echó a mi sobrina? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene dinero. No es así. En este mundo somos todos iguales, tenemos los mismos derechos. Quiero que le pido a Dios justicia. No es justo. Todo esto fue muy injusto. Le pido justicia. Sandra, quería preguntarte si pudiste observar o si el Estado de alguna manera las está acompañando en esta semana, se acercó algún funcionario de la provincia, algún funcionario de la municipalidad. Contame, por favor, esa situación. Mira, yo no vivo en San Cipuede, yo soy de Río Ceballos. Mi sobrina vivía en San Cipuede. Ella creció en San Cipuede. Yo no vivo en San Cipuede. Yo con mi sobrina teníamos todo el cariño del mundo. No nos veíamos muy seguido, pero estamos en contacto. En fiestas, en cumpleaños. Yo fui al cumpleaños de su hijo, el último cumpleaños. Yo conocí la casa donde ella vivía. Yo me enteré de todo esto hace un par de días. Yo pensé que el Estado de Saltipuede podía ayudarla. Su madre trabaja en la municipalidad de Saltipuede. Y el intendente no pudo escucharla. Hizo oídos sordos. ¿Por qué? El día de mañana puede ser su hija, intendente, si es que la tiene, no sé su vida, tampoco me interesa, pero puede ser su sobrina, su nieta, su lo que sea. ¿Por qué no se escuchó? ¿Por qué no se escuchó? Mi sobrina dejó su hijo de 4 años ahora, solo preguntándose dónde está su madre, y ahí hasta si puede alimentando esa bestia, asesino, miserable de ser. Sandra, entonces, determinadamente no hay ningún tipo de acompañamiento hacia ustedes. No hay ningún apoyo psicológico. A la casa de los abuelos o hacia la persona de mi hermano, no, ningún Estado se ha llegado. Ni de la provincia de Córdoba, ni de Saltipuede, ni de Río Ceballos, nada. Tremendo lo que nos estás comentando. Yo no esperaba esta respuesta, la verdad. Pensaba que alguien había tenido un carácter humano, había sido un poco más comprensible. Nada. Cuando yo me enteré de la situación, yo estuve festejando con mi sobrina hasta las 9 de la noche el triunfo de Argentina, de mi país, de esos jugadores que dieron el alma jugando. Y después de cuántas horas me entero de esta masacre. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Como vuelvo a repetir, Argentina está manchada de sangre. Sigue manchándose de sangre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, Sandra, agradecemos enormemente que nos hayas abierto la puerta dolorosa de la intimidad de la familia de Sofía en estos momentos. Y convocamos en nombre de toda esta sociedad a que el Estado municipal, el Estado provincial, se haga presente. Necesitan acompañamiento. Son las víctimas que quedan. Son su hijo, su familia, su abuela, su tía. Son todos ellas, ellos, ellas. Por favor. Yo soy madre también. Tengo una hija de 9 años. Y no quisiera que este miserable o un asesino se le cruce en el camino. No quisiera jamás. Quisiera que el Estado pare esto de una vez. Así como ayuda a las personas adictas, que le dan acompañamiento psicológico, todo. Igual necesito y quiero y pido hacia estas personas que tienen maldad, crueldad. Le pido a la familia de este asesino, porque no puede tener otro nombre, ¿por qué no controló sus actitudes? A la madre le hablo como madre le hablo. No ver la clase de ser humano que era su hijo. No pudo acompañarlo, darle un tratamiento. Bueno, ¿no están los recursos humanos ahí también? Estamos totalmente de acuerdo todas acá en este estudio sobre lo que estás pronunciando y lo que estás demandando. Agradecemos enormemente tu palabra y, como te dije anteriormente, abrir la puerta de tu familia para mostrarnos esta realidad que está sucediendo. Estado sigue ausente. El Estado siempre sigue parece, ausente. Sí. Hoy Sofía fue una más de tantas, por eso te estoy diciendo, Argentina está manchada de sangre. Hasta, por favor, se lo pido. ¿Quién tiene que venir? ¿Qué tiene que venir? Una bomba del cielo y abrir la mente de toda esta gente para que hagan algo, que cambien las leyes. ¿Hasta cuándo? Gracias, gracias Sandra. Agradecemos enormemente tu palabra. Muchísimas gracias. Y te acompañamos en este momento tan doloroso para vos y tu familia. Y voy a seguir pensando así hasta que no vea yo una luz en toda esta oscuridad que estoy sintiendo hoy. No vea una luz, voy a seguir pensando así. Cuando el Estado, cuando yo voy a poner mi voto, voy a pensar que alguien puede tener una luz en su mente. Tantos concejales, diputados, senadores, que cambien la ley. Gracias, gracias Sandra. Pasó por este programa especial Justicia por Sofía, Sandra Inés Sosa, tía. Soy esta que te hará pagar las cuentas. las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra. Como persona y ser humano, parte de esta sociedad, conocí a Sophie personalmente. Una luchadora, guerrera, buena persona, inocente y víctima de una sociedad desenamorada, desunida y lo peor, que es corrupta, dividida, llena de carencias para ciertos grupos de personas. Yo sufrí violencia hace 10 años atrás y estoy viva gracias a Dios, porque esta bestia ya no es parte de este mundo. El dolor, las huellas y la desconfianza de estos psicópatas no se curan más. Debemos cuidarnos mediante la unión, escucharnos, tener empatía los unos a los otros, inculcarles a nuestros hijos el amor y respeto a la mujer, que es fuente de vida, fuerza, fuerza en la lucha. Sofía Sosa, estás viva en mi corazón. Justicia por la no violencia. Uno de los mensajes que llega aquí al teléfono de nuestra radio comunitaria, bueno, agradecer a toda la audiencia y a la audiencia, como nos gusta decir, nos sigue acompañando. Un tema que nos queda, Sami, es hablar sobre el victimario, ¿no? El victimario. ¿Es un enfermo, Sami? Eso es algo que siempre las feministas empezamos a plantear y por suerte se está extendiendo a la sociedad en general, más allá de militancia, no militancia, feminismo o no, es que los hombres, los varones violentos no son enfermos y es muy importante. Dorita lo dijo al principio también, los varones creen que tienen poder y que son dueños de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras voluntades, y no es así. Entonces es muy importante entender que cuando una mujer se revela, no hablo por supuesto desde el capricho, quiero decir, no, hasta acá llegué, esto yo no lo quiero más, no quiero estar más con vos, busco ayuda, busco acompañamiento. El hombre no puede entender cómo la mujer no va a seguir siendo de su propiedad. Y eso no es enfermedad, eso es el poder que le da el patriarcado, que nos oprime a las mujeres, a las niñeces, a las disidencias, a todo el que no sea varón heterosis, que es el que históricamente tiene el poder en lo político, en lo económico, en la sociedad en general. Nosotras estamos oprimidas y es importante que eso lo tengamos bien claro y creo también, estuvimos teniendo charlas y reflexiones con compañeras, que por más que existiera una adicción, eso no lo justifica. No pensemos que las adicciones pueden ser un justificativo para el horror. Porque cuando una persona mata, y cuando una persona mata porque hay alguien que no quiere estar más con él, o sea, así de simple, ¿cómo es posible que alguien pueda quitarle la vida a otro? O sea, no. Realmente erradiquemos ese término. Por favor, me parece re importante. Y creo que está buenísimo también, porque eso está cambiando, están todos empezando a entender. Y a veces uno dice, bueno, es un enfermo, porque tampoco encontramos palabras. Uh-huh. Es como muy complejo, ¿cómo lo definimos? Y bueno, nosotras las feministas decimos que es un hijo sano del patriarcado, ¿no? Está habilitado por el sistema que oprime a las mujeres. Es consciente de lo que está haciendo, es consciente. En este bloque vamos a presentar, ahora mismo, a dos audios. Uno del fiscal Pablo Cuenco Tagle, y también al secretario de la Fiscalía, Rogerio Ramiro Fernández, que son los que están en contacto con esta causa, ¿no es cierto? Sí, les pedimos esta mañana información para también poder llevar un poco de tranquilidad a la comunidad. Habían circulado algunas publicaciones virales sobre contenidos de Facebook de la persona que está siendo acusada, como que había estado vendiendo sus cosas que le pertenecían. Bueno, había como mucha bronca contenida, entonces también consultamos para saber si es que está detenido, para saber cómo continúan las instancias de todo lo que tiene que ver con los aspectos legales. Y bueno, cabe destacar que la verdad que se han puesto a disposición y nos han brindado la información que vamos a compartir ahora. También lo hacemos porque en este pedido de justicia es importante poder llevar un poco, apenas un poquito de tranquilidad en cuanto a los avances de la investigación, ¿no? Vamos a los audios, estimada Vero Urbani, ahí en los controles. En relación al lamentable femicidio ocurrido en la localidad de Salsipuedes, en la cual la Fiscalía se encuentra interviniendo, de la víctima Sofía Sosa, lo que hay que decir como información actualizada es que el imputado se encuentra detenido en el CPA, Centro Psicoasistencial, a la espera de que se pueda recibir su declaración como imputado. Asimismo, se va a decretar una pericia en la persona del imputado. Y mientras tanto, la Fiscalía, a través de la Unidad Judicial de Homicidio, se encuentra recabando toda la prueba necesaria para enmarcar este hecho en un contexto de violencia de género. Y desde el primer momento la Fiscalía a mi cargo y yo personalmente nos hemos puesto a disposición de la familia, de los familiares de la víctima, a fin de que puedan ejercer sus derechos y participar en el proceso. Así que esa sería la situación actual, el imputado detenido y a la espera de que se fije fecha para una declaración del imputado. Bueno, ahí pasaba el audio del fiscal Pablo Cuenca Tagle y el que viene ahora es de Rogelio Ramiro Fernández. Bueno, en relación a la causa del imputado Gómez, el paso que sigue es la realización de una pericia interdisciplinaria que ya fue decretada y notificada a la defensa. Cuando su estado de salud lo permita, lo habilite, se va a realizar, que es una valoración de psicólogo y psiquiatra del equipo del Poder Judicial. A la vez, como ya se ha informado, se encuentra alojado en el centro psicoasistencial y durante la feria de enero la causa se va a continuar tramitando. Hoy se está procurando profundizar el contexto de género, esencialmente, y terminar de realizar todos los que son la incorporación de la prueba técnica. Finalmente, en cuanto a los antecedentes entre las partes, por el momento se cuenta con una denuncia hace muy poquito tiempo por el delito de amenazas. Ahí estamos nuevamente. Gracias, en el aire. Bueno, acá como decía Negra Mati, nuestra querida compañera de Degeneradas, de la radio comunitaria La Ronda, que se ha acercado rápidamente a hacer aire y acompañarnos en esta movida que estamos haciendo por justicia por Sofía, nos estamos agradeciendo mutuamente aquí en esta ronda. Y bueno, la idea es poder darle un cierre también, rápidamente agradecer a la audiencia, a quienes han estado acompañándonos en esta transmisión de casi 2 horas. Sabemos que es largo el tiempo, 3 horas, perdón, pero bueno, necesitábamos hacerlo. Vamos a hacer una ronda para despedirnos. Las chicas no se ponen de acuerdo allá con los números. No, en realidad, contemos, 7, 8, 9, serían 2. Sí, yo dije 2, pero me dijeron 3. Algunos estamos en el estudio desde un poco. Algunas personas habían llegado más temprano. Claro. Y aprovecha, me da pie ahí en el furcio este para que agradezcamos también a nuestros compañeros. Tenemos compañeros que la verdad que son no sé si un ejemplo, pero la verdad es que están al pie del cañón y les queremos dar las gracias porque pulsando mucho este encuentro. De hecho, acá escribe Gastón diciendo: esto es re necesario, sigan haciéndolo, estaría bueno que hagamos otro programa. Gastón Gelsi, nuestro compañero del programa del programa Curva Peligrosa. Nos está ayudando también desde muy temprano Jaime Servent, que se encargó de las ediciones, que se encargó del reporte que enviamos a Farco el mismo día de femicidio. Está así también es. Nuestro compañero Timo, que fue el que hizo el contacto, nada menos que con la familia, para que pudiéramos hoy contar con el testimonio. Así es, y creo que la radio cumple con ese gran objetivo, que es poder dar voz, ¿no?, a quienes por ahí no la tienen o que les cuesta, ¿no? Y creo que hoy se ha sentido eso con toda la fuerza. Todos estos días estamos como, bueno, eso, ¿no?, como atravesadas, y cómo puede mutar, decíamos, esto, ¿no?, lo que venimos sintiendo, las horas que estamos pasando sin dormir, porque el despertarnos a la madrugada, creo que si hoy estamos todas aquí es porque de alguna u otra manera hemos pasado por situaciones también de violencia. Y bueno, me parece como eso, ¿no?, poder juntarnos a ver, a nombrar las cosas como son, un poco como decía ahí Sami, a construir también pensamiento, ¿no?, con otros, con las diversidades, ¿no?, que a veces nos cuesta encontrarnos, y bueno, lamentablemente nos encontramos en estas situaciones tan tristes, pero bueno, poder seguir haciendo fuerza, ¿no?, y aunarnos por ahí. Bueno, Sami, desde La Hollera, has traído tu voz, agradecidas enormemente de tu participación acá. Bueno, no sé, déjanos un mensaje. Sí, yo pensaba mientras la escuchaba, Vero, que cuando estas cosas, estas situaciones nos duelen en el pecho, ¿no? O sea, yo desde que me enteré, esto, los despertares son reales, nos pasa por el cuerpo, nos duele el pecho de pensar que hubo otra mujer y todo lo que eso implica, pero uno se sigue preguntando por qué, por qué. ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué nadie escucha? ¿Por qué seguimos reclamando? Desde La Hollera hacemos constantemente trabajo en el territorio y los acompañamientos, nosotras, nuestra intención no era hacer acompañamientos, era por ir más, estar en contacto con las instituciones, ver cómo bueno, los acompañamientos terminan siendo, porque hay tanta necesidad de acompañamientos y de que otras personas las escuchen a estas mujeres, que terminamos cumpliendo esos roles, que vuelvo a repetir, es el rol del Estado. En el asesinato de Sofía, el Estado es responsable. Hago directamente responsable al Estado municipal, con el intendente Bustos a la cabeza, y después el provincial y el nacional, todos tienen su responsabilidad, pero el intendente Bustos es el que tiene responsabilidad directa sobre nosotras y nosotras, y no está cumpliendo con su tarea. Y nosotras vamos a seguir doliéndonos en el pecho y vamos a seguir llorando cada vez que escuchamos a su familia, Sofía no vuelve más, pero no nos vamos a callar. Hace rato que aprendimos que nosotras no nos callamos más. Gracias. Gracias a vos, Sami, y le cedo la palabra a Dorita. Dorita, ella es también de un grupo, las Socochicas, y acá y desde hace muchos años que está participando, así que bueno, queríamos tener tu palabra de cierre. Bueno, solo decir que cuando vi la marcha, surgió mucha gente para hablar, muchas mujeres que querían hablar, y este programa refleja esto también. No alcanza el tiempo, habría que seguir una hora más, como decís vos, Jessy. Entonces, chicas, les propongo, hagan un programa semanal, quincenal, abramos las puertas a todas las mujeres, diversidades, organizaciones de la zona. Hay mucha necesidad de hablar, hay respuestas. Vos decís, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? No sabemos, pero en el encuentro vamos a encontrar esas respuestas. Lo único que nos queda a las mujeres, a las diversidades, a las niñeces y a la gente pobre, excluida, es juntarnos y unirnos en una perspectiva de futuro. Entonces les propongo que hagan, sigan haciendo esta radio abierta, sí, porque la verdad ha sido muy buena, y muchísimas gracias, de verdad, a La Curva, a Mati y a todas las radios comunitarias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Dorita, por toda esta intervención social que haces con nosotras. Bueno, Juliana, Enrico, quisiera también tener tu palabra de cierre, por favor. Bueno, eso, compañeras, compañeros, gracias siempre, gracias a Curva por estar, compañeras inmensas que están en todas nuestras causas sociales, en el territorio, estamos siempre acompañándonos, lamentablemente en situaciones de mucha violencia que vivimos de forma cotidiana, violencia ambiental, laboral, de género, económica, social, de todo tipo, violencia alimentaria. Estamos padeciendo el pueblo que los estados no cumplan con la protección de vida, no cumplan con la garantía de nuestros derechos que deben cumplir absolutamente. Estamos sin agua y hoy venimos a decir, ni una menos, libres nos queremos, porque no hay justicia. Decimos, venimos a reclamar justicia porque no hay justicia posible, porque Sofía hoy no está más y Sofía no va a volver. Pero por eso justamente, por eso es que decimos, merecemos vivir de otra forma, vamos a luchar de por vida para vivir de otra forma quienes estamos, quienes quedamos, la familia de Sofía acompañándonos, a ese hijo, esa mamá que quedaron sin su hija, sin su madre, su hijo creciendo solo, sin su mamá. Bueno, eso, estamos acá para acompañarnos lamentando que tenemos que, bueno, padecer este sufrimiento colectivo, este duelo colectivo, como decíamos al inicio, reclamando justicia por todas las compañeras que ya no están y porque todo el pueblo está clamando, luchando, nos estamos uniendo cada vez más, muy unidos, muy unides, por tener mejores condiciones de vida que el Estado debe garantizar. Entonces, bueno, reclamamos esa absoluta responsabilidad a la vez que afirmamos nuestro compromiso en todas nuestras luchas sociales en las que estamos más unidos que nunca. Bueno, Analía Morales del MTE, así como también Carolina Ceballos, les damos las gracias por haber participado. Bueno, desde la organización seguramente tienen algo que decirnos, Analía. Bueno, sí, mucho que decir. La verdad que a mí esta situación me tiene muy consternada. Lamento mucho que en nuestro pueblo nos sucedan estas situaciones. Yo conozco a la familia Paiva porque yo he nacido y vivo desde toda mi vida acá en Sol Si Puedes. Así que lamentamos mucho semejante pérdida, no hay palabras para eso. Y queremos decirle a esta sociedad de Sol Si Puedes que nosotras estamos trabajando, que me venimos construyendo una red de mujeres porque entendemos que el Estado está ausente, mientras el Estado llegue, que siempre llega tarde, con sus políticas, nosotras aquí vamos a estar, estamos para acompañarlas, para sostenerlas, para empezar a construir poder popular y para que nuestra voz se pueda escuchar. Y bueno, reivindico las luchas de las mujeres. Yo también soy una sobreviviente de la violencia de género y creo que nos tenemos que seguir juntando y encontrando para poder darle batalla a todo este sistema que de una vez por todas se tiene que caer. Un abrazo a todos, les agradezco por habernos invitado y nos estamos comunicando para cualquier situación. Muchas gracias. Bueno, Caro, ahí te toca. Y bueno, que decirle, agradecerles a ustedes por este espacio porque está muy bueno. Que bueno, poder informarle a las mujeres del pueblo de que no están solas, más allá de que alguna no tenga familia a la que recurrir, estamos acá y somos varias organizaciones que a las que pueden recurrir, y más allá si fueran feministas o no fueran feministas, que nos unamos, que no sigamos siendo insensibles a tanta violencia y tanto falta de respeto que está teniendo el Estado para con la gente del pueblo, básicamente. Y bueno, gracias a ustedes, chicas, por este espacio. Gracias, Caro. Y simplemente de mi parte, quiero agradecer a las compañeras de Radio La Curva por tener la iniciativa de hacer un programa especial en donde no callamos las voces, en donde no nos callamos más, como dicen las compañeras acá. Hoy este programa especial tiene la característica de un femicidio. Hoy este programa especial también podría mencionarse como un feminicidio que se comete, porque hay una impunidad. Porque una cosa es, hay un delincuente, hay un violentador constante sobre el cuerpo de una mujer, pero hay un Estado. Hay un Estado que actúa impunemente y eso no se puede silenciar más. Y como sociedad debemos exigir la presencia de ese Estado ausente. Debemos exigir una justicia con perspectiva de género. Muchas gracias, compañeras, por la invitación. Bien, si les parece, Jessy, cerramos. Tenemos sí. El audio de la abuela que nos quedó pendiente. Bueno, vamos a cerrar después de tus palabras con ese audio. Y con el audio también de Paula, una vecina de barrio Villasol, también cerquita de donde está el comedor y toda la tarea que vienen realizando Analía y Caro. Pero bueno, no quiero dejar de agradecer a los compañeros, compañeras, compañeres de los medios comunitarios, porque nos están llegando mensajes muy conmovedores, se han sumado a las transmisiones, además han replicado a otras redes. Y Buba de Garbato nos dice gracias por la transmisión durísima, pero súper necesaria. Escuchar las voces de los pueblos conmocionados cuando el patriarcado se sigue llevando la vida de las compañeras. Gracias por estar ahí. Y también el testimonio de Jorgelina Quinteros, compañera de Villanos, dice palabras que son memoria de una vida poderosa, fuerza ancestral de lucha, este aire de radio, abrazo y llanto colectivo, transitar el dolor con el cuerpo para que brote el grito, ni una menos, enormes compañeras, un abrazo apretado desde Villanos Radio, Sofía presente, ahora y siempre. Sofía presente, ahora y siempre. Hola, yo soy la abuela de la Sofi. Quiero pedir justicia por mi nieta, que le den cadena perpetua, que no lo larguen más nunca en su vida. Para otras chicas, para otras familias que sufren como nosotros, porque nosotros estamos sufriendo muy mucho, así que ustedes vean cómo pueden hacer para pedir justicia por todo, por todas las chicas, todas las mujeres, mejor dicho, porque hoy los hombres están... no tienen compasión para las mujeres, las matan como matar un perro. Así que yo pedí cadena perpetua y una ayuda para mi bisnieto, que lo ayuden, pero por lo menos con la mercadería, con alguna pensión, con alguna guía. Me dijo a mí, a la hermana, que tenía plata en la cuenta, que hacía cobrar el salario del chico, que cómo pueden hacer para que le sigan pagando la asignación al chico. Ustedes que entienden más que nosotros, cómo puede hacer la abuela que lo tiene, que hablen con la abuela para ver cómo puede hacer para que tenga la mantención para el chico, para que no pase hambre, no le falte nada. Así que ustedes lleguen a la casa de la abuela que lo tiene ella, para ver cómo pueden hacer con el dinero para el chiquito, porque le pagaron, el gobierno le pagó en la asignación. Bueno, gracias, no puedo hablar bien porque estoy muy nervioso. La mañana del lunes, Salsipuedes amaneció hablando de la muerte de Sofía. Una muerte anunciada con total impunidad en las redes sociales por el propio femicida. Los que leíamos la noticia, nos decíamos por vez 251 este año, ¿qué más hacía falta para encerrar a este tipo? He pensado toda la semana en por qué estas muertes no le importan a nadie. He pensado en qué sintieron este lunes los policías que recibieron la denuncia el 10 de diciembre. ¿Por qué no le importamos a nadie? ¿Por qué estas muertes no le importan a nadie? Su familia quiso cuidarla, su madre y su abuela la invitaron a dormir la noche del domingo, su pareja la acompañó para que no estuviera sola, sus amigos la escucharon y la advirtieron. Todas personas a las que ella sí les importaba, pero sin recursos para protegerla. Este es el punto. Necesitamos importarle a aquel que tiene el recurso para cuidarnos. Y no hablo del inútil botón de pánico o las inútiles órdenes de restricción. Las víctimas necesitan un plan de protección de identidad. Necesitan cambiar de vida a la par que se encuentra y se encierra el victimario. No hay otra forma de cuidar a las mujeres que no sea aislándolas. Estos asesinos tienen un único propósito y es la aniquilación de estas mujeres. La lucha es importarles a las personas con los recursos para protegernos. El Estado es responsable. La lucha es ley de emergencia y protección para las víctimas. Decime, Sofía, ¿cómo es vivir con la certeza de la muerte? ¿Cómo es vivir con la única idea de esperar la muerte? ¿Cómo es vivir en la absoluta espera fagocitante de la muerte? digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita a ver estrellas, amar a la vida. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te quiero. Sofía, como dije, que está presente, dije que está presente la vida, que está presente Suma, que está presente, como porque estuvo ahora en casa. ¡Y una menos! ¡Viva no queremos! ¡Y una menos! ¡Viva no queremos! ¡Y una menos! ¡Viva no queremos! ¡Y una menos! ¡Viva no queremos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Suben impuestos y nunca llenan sus arcas. Muchas promesas, muchas palabras. ¿Y dónde está la igualdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Fuerzas de paz que combaten con las armas. Mucha violencia, mucho de nada. ¿Y dónde está la igualdad? Siempre creen que para ganar hace falta poder militar. Pero las ideas no se pueden matar. En sus propias manos le va a explotar. El problema es tanta opresión. Por unas monedas te roban el pantalón. Hay que hacer algo para poder zafar. Si no la vamos a pasar muy mal. Ejecutivos presidenciales, muchas promesas, muchas palabras. ¿Y dónde está la igualdad? Son guerrilleros, somos piqueteros. ¿O será el hambre que nos une de nuevo? Muchas promesas, muchas palabras. ¿Y dónde está la igualdad?